Veo tu nombre escrito en la pared. Te di mi vida, no me vuelvo a perder. Ya te lo dije, nunca quise ser tu amiga. Esta locura terminado de una vez. En esta sala de espera, los locos a solas con su quimera. No ha sido fácil, pero ahora puedo decir: no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, yo ya no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Yo ya no te quiero. Volví a casa, siempre suspirando, haciendo planes.